la carrondera, que bailara sin cesar y que echara un pie hasta afuera. Tras de una conga me fui, me tiró en la arrolladera, entre lindas santiagueras. Se acabó, allí no hay quien diga más, con rumberas de verdad. Son de Maracaibo, allí.